Hola a toda la audiencia del informativo Farco y de las radios comunitarias. En el día de hoy en la provincia de Córdoba, específicamente en el Centro de Convenciones, comenzó el Congreso Internacional de Cooperativas y Mutuales organizado por el Ministerio de Cooperativas y Mutuales. La información es que los medios, cooperativas y trabajo que venimos realizando desde la Confederación de Medios Cooperativos y Mutuales, hemos organizado programas especiales para poner una mirada distinta al trabajo de prensa y la cobertura especial que estamos realizando. Durante el día de hoy, lunes, y mañana martes, estaremos realizando programas especiales con diferentes voces que están participando de este Congreso Internacional. Le vamos a dar la bienvenida a Laura Carizoni, vicepresidenta del Foro Argentino de Radios Comunitarias e integrante de una radio Muchas Voces y de la cooperativa Begaraba de Capilla del Monte. Laura, un gusto estar con vos. Contanos un poco sobre la participación de Farco y de la Confederación de Medios Cooperativas en esta cobertura de prensa y programas especiales. Bueno, felices de que pudimos lograr una vez más en la unión, entre esta sana unión entre federaciones de medios cooperativos comunitarios, especialmente aquí en la provincia de Córdoba, estas transmisiones especiales, me parece que siguen siendo, ¿no?, esta manera de estar presentes en lugares donde nos parece que hay discusiones para dar. A veces no se puede, pero en este caso, bueno, hemos logrado estar, son varias radios compañeras de la red que están aquí presentes y o que se van a estar sumando en estos dos días que dura el Congreso en la ciudad de Córdoba, con estas transmisiones de 10 a 12 y de 15 a 17 horas, por si se perdieron la data, las audiencias están escuchando en este momento el informativo, pueden saber que vamos a estar transmitiendo desde el canal de Farco Audiovisual, más también de muchas de las radios de nuestra red que toman la transmisión en vivo. Y bueno, interesante poder mostrar cómo trabajan los medios cooperativos comunitarios de nuestra provincia, de nuestras federaciones y redes nacionales, la posibilidad de abrir el micrófono a distintas experiencias. Aquí en el Congreso va a haber expositores, muchos de ellos son funcionarios del gobierno, muchos de ellos son representantes de la Alianza Cooperativa Internacional, de experiencias de mutualidades, de distintos puntos del país que traen justamente el testimonio, la experiencia de lo que es sostener el trabajo cooperativo, mutual, asociativo, en el que por supuesto que Farco está totalmente implicado. Así que esperamos que podamos cubrir de esta manera, ¿no? Con diversidad de voces, con pluralidad, con federalismo, como nos gusta ser Farco. Ahí la teníamos a Laura Carizoni, vicepresidenta de Farco. Informamos desde Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba para el informativo.